Señora, muchas gracias, por su comentario. Vale, muchas gracias. Gracias, gracias. Y pido una vez más, por favor, pido una vez más que sean un poquito más breves. Precisamente del juez de Garzón. Todos al punto suelo, o estáis muertos. ¡Moveos! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo, como presidente del gobierno, no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. Todos los martes, no me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sincilic y Ratia. Buenas noches y grandes despertares si escuchas en otro horario del sistema. Entramos otro martes más desde aquí, desde Sinchirique Ratia, en Desfase Lunar. Bueno, y como podéis observar o escuchar, tenemos la cacharrería bien preparada. El subcomandante nos indica que no hay ningún control policial en nuestras cercanías y que en breves podremos despegar con la nave otro martes más en este cuarto de luna creciendo hacia el abismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Veo que la energía está en su límite máximo. Bueno, y mirando la información recogida para hoy, nos van a acompañar las Semillas del Sur, estos colectivos que luchan por la no manipulación genética de las semillas, que es la base de la vida en todo el planeta. Recogemos desde la EN también distintos archivos de imágenes de las columnas, de las marchas de la dignidad que avanzan hacia Madrid. Cientos y cientos de personas están avanzando ya hacia Madrid desde hace algunos días y desde los próximos días. Esto hasta el día 22 de este mes de marzo, que se van a encontrar en Madrid, como decimos, contra la troika, los recortes y ante la situación que vive la clase obrera. Bueno, algunas de estas marchas con el lema, como decíamos, no al pago de la deuda ni un recorte más, fuera los gobiernos de la troika, pan, trabajo y techo para todos y todas. Bueno, así, si tenéis oportunidad de ver el planeta Tierra desde, como lo estamos viendo desde aquí, vía satélite, podemos ver que las marchas que van hacia el centro de la península cada vez son más multitudinarias. Desde La Coruña, Gijón, Santander, Donosti, Bilbo, Iruña, Andorra, Bayona, Extremadura, Córdoba, Sevilla, Málaga, Almería, Murcia, Albacete. Ya no podemos ver casi el mapa de la península, como decimos, de todas estas personas que se están, como decimos, encaminando y gritando contra estas troicas y contra estos trapicheros del negocio hacia Madrid. Y decidimos un día volcarlo en un lugar. Semilla del Sur es una experiencia de trabajo comunitario. Bueno, como escuchábamos, Semillas del Sur nos van a acompañar una historia colectiva. Una historia colectiva que une a miles y miles de personas que piensan en otra forma distinta a la que este sistema nos quiere hacer vivir. Recogemos también información contra las fracturas hidráulicas, el fracking, que por la zona de Burgos está arrasando en estos territorios. Como no, resumiremos las últimas noticias de HT Gelditu, el Carlana, el movimiento de esta zona contra el tren de alta velocidad. Desde Galicia también nos llega información de la carga policial en Santiago de Compostela contra trabajadores que se quejaban por la situación en la que se encuentran. Esto y otras cosas más, y mientras vamos haciendo sitio en nuestro correo para disolver todos los insultos que recibimos todas las semanas, entre otras cosas va a ser lo que ocupe el programa de hoy. Así que mismamente, si estás al otro lado de los bafles, prepárate y acomódate los riñones. ¡Vámonos! Piloto automático activado. ¡Uah! Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. ¡Vaya, qué buena música tienes! ¡Sí, la he escuchado en Desfase Lunar! ¡Todos los martes de 11 a 12! Se nos pasaba también la información de Alfredo de Ucrania. Nos dice, es la tercera potencia exportadora de granos detrás de Estados Unidos y Argentina. ¿Será que la primera guerra de granos y cereales del siglo XXI se está creando en Ucrania? mucha tinta que se ha desparramado sobre la guerra del gas que infligía Rusia a la Unión Europea, esto a través de Ucrania, por donde pasa el 60% de las exportaciones gaseras desde Moscú al viejo continente europeo, de las cuales la tercera parte son destinadas a Alemania. Bueno, así la misma Ucrania en sus nuevos tres constitutivos componentes dicen la parte occidental eurofila, la parte oriental rusófila y la exquisitamente sensible península de Crimea que busca incorporarse ahora a Rusia. Estas tres partes dependen del 60% de su importación de aún insuperable gas estatal ruso. Ucrania posee 39 millones de millones, que serían trillones en anglosajón, de pies cúbicos de reservas de gas natural que aún no explota, y la cuarta parte de la reserva pobladas mundiales. Bueno, y si os preguntáis quién anda detrás de este mordisco sistemático de dinero, está la empresa Chevron, la omnipotente transnacional de Estados Unidos que asesora por la asesora de seguridad nacional del expresidente Baby Bush. Que este Baby Bush se despacha con la cuchara grande en el México neoliberal y Tamita. Bueno, esto no es tontería, ya que parece ser que se está forjando la guerra del grano, la guerra del grano y del cereal. Al unísono de su exquisita ubicación geoestratégica, la gran riqueza de las dos Ucranias y Crimea lleva a la colisión a los Estados Unidos, a la OTAN y a la Unión Europea. Ahora la guerra que se está fraguando es por el sensible grano, el sensible cereal y el espandótico gas natural. Bueno, y si vamos al grano, según cifras del gobierno de Ucrania, así es que existe tal cosa, más del 50% de la economía de Crimea depende de la producción de alimentos y de su industria de distribución. El procesamiento de alimentos constituye un importante segmento en la economía ucraniana y uno de cada cuatro trabajadores está empleado en la agricultura o en la silvicultura. Ucrania así representa el granero de Rusia y de Europa debido a su negro suelto fértil agricultura o silvicultura, como decimos, quiere decir suelo fértil. Bueno, y en este tinglado nos encontramos a varias de las seis transnacionales del cártel anglosajón que controlan los granos y los cereales de todo el mundo. Entre ellas está Cargill, ADM y Bunge, al unísono de las procesadoras como Nestlé y la Kraft. Bueno, estas empresas conocidas por todos y todas, como sabemos, están ahora frotando las manos, ya que han cogido y han desmantelado un país, lo han anarquizado para luego repartirse el pastel. Lo que no nos cuentan por la tele es que hoy Ucrania obtiene 12.000 millones de dólares en sus exportaciones de granos y cereales, y parte de su controvertida asociación mercantil con la Unión Europea, lo cual supuestamente detona la crisis del gobierno de Kiev, por ejemplo. Esta crisis se origina con las exportaciones de granos y de cereales de este país. Bueno, encontraréis más información sobre este tema, tan poco escuchado en estos conflictos en Ucrania, en las tres dobles V's, line.org. Creo que desde mi punto de vista habría que partir del hecho de que Rusia en particular no ha terminado de aceptar que algunas antiguas repúblicas soviéticas, como Ucrania, desde luego, Georgia, son plenamente soberanas para decidir dónde se colocan en el terreno geopolítico. A pesar de que el gobierno interino de Ucrania respalda las decisiones de Estados Unidos y de Europa, lo cierto es que su economía depende en buena medida de Rusia. Por eso vamos ahora con cifras. Rusia concentra 24.1% de exportaciones ucranianas. Si a esta cifra se aumenta el comercio de las antiguas repúblicas soviéticas como Belarus o Kazajistán, la relación se eleva al 60%. Ucrania vende principalmente minerales, acero, productos químicos y cereales a Rusia, y en contraste, las ventas a la Unión Europea representan el 15% del total. Despegar la página de la AIN, encontramos las distintas fotos de distintas columnas de las marchas de la dignidad que avanzan, como decíamos, hacia Madrid. Cientos y miles de personas avanzan ya hacia Madrid en las columnas del 22M que van a confluir, como decimos, el próximo 22 de este mes en el centro de la península contra la troika, los recortes y ante la situación que vive la clase, entre otras la clase obrera. Ya sabemos que las monarquías y los banqueros no sufren de estos recortes. Can you see the soldier? Bueno, como decimos, en line.org podéis ver las imágenes de estas cientos de personas que desde La Coruña, desde Gijón, Santander, Donosti, Iruña, Bayona, Albacete, Málaga, Almería, Murcia, tenéis desde todos los lados, ya el mapa no tiene fondo. Save you. Yo te la respeto, no ofendió a nadie, pero lo que estoy escuchando aquí no hay derecho. Esto es vergonzoso, estamos en la calle y pasamos casi hambre. Digo, el pueblo se va a levantar. Con 10 personas. Seguro. Y niños menores. Publicidad, ¿no? Así tiráis todo un puto dinero. No da vergüenza, Dios mío. Esto es vergonzoso. Como una de mis nietas le pase algo, lo juro ante Dios. Meto fuego al ayuntamiento. Porque ya es el último ya que puedo cruzar. Vale, que son 5 menores. Y tienen bronquitis. En el puto campo tirado. Estoy lleno de rana. Como le pase una algo a una de mis nietas, lo juro ante Dios. No sé qué va a hacer. Matar a alguien ya. La lucha de clases se ha agudizado, mostrando al desnudo las contradicciones de la sociedad. Este es un llamado a la clase obrera y al pueblo a reafirmar su posición combativa y a reemprender con más fuerza que nunca la lucha sin cuartel contra las clases patronales, contra los enemigos del pueblo. El pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Tenemos más arropamientos a estas marchas, como decimos, por la dignidad, que se encaminan también desde Alicante, Murcia, Valencia y Mérida hacia Madrid. Arropados por cientos de ciudadanos, la columna desde Murcia, por ejemplo, de las marchas de la dignidad inicia ayer a las 10 horas en el paso del nivel de Santiago del Mayor en Murcia, como decimos, el itinerario a pie para participar en una protesta en Madrid. Todas estas personas nos recuerdan que esperan que sea esta concentración en Madrid masiva, a la que se unirán otras 8 marchas procedentes de distintos puntos de la península. Bueno, entre otros cánticos en estas marchas están también contra la llegada del tren de alta velocidad de esta zona, el conocido tren AVE. También contra la banca, el gobierno y el sistema bipartidista, y a lo largo de la marcha explican los convocantes la intención de visibilizar aquellos problemas sociales, laborales y ciudadanos más importantes que todos sus negocios para llenarse los del poder, los bolsillos. Desde Santander, también tras salir de Santander y parar en Torrevieja, la marcha por la dignidad de Cantabria llega hoy a Reynosa. Los participantes confluirán el día 22, como decimos, en una gran movilización y con ganas de tocar los huevos al Estado en las calles de Madrid. Si vamos hasta Alicante, los participantes en la marcha de Alicante por la dignidad pretenden reflejar el descontento ciudadano hacia la política del gobierno, iniciando ayer, como decimos, este camino desde Alicante y Elche hasta llegar a la capital de Madrid. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no. Así como decimos, se prepara una bien gorda, a ver cómo la asimilan. Esperemos que no la asimilen como lo hacen siempre, con miles y miles de furgonetas de antidisturbios, para callar las voces de todas las personas que están en contra de todo este fascismo que desde el Estado nos mandan hacia abajo. También encontramos la plataforma desde Valladolid, que se va a juntar con la asturiana de la Marcha de la Dignidad, que avanza con paso firme, dicen, por la provincia de Valladolid, en su objetivo de alcanzar la capital española para este próximo 22 de marzo, donde se espera esta gran manifestación. Bueno, así en las próximas horas, dicen, van a llegar a la localidad de Villanubia, donde harán noche y procederán a descansar para continuar mañana hacia Madrid. Más personas que salen desde Extremadura. Un centenar de personas comienza ayer en Mérida la Marcha de la Dignidad de Extremadura, que reclama pan, trabajo y techo. También se va a juntar con las otras el próximo 22 de marzo en Madrid. Bueno, y nuestro oráculo Roswell también se junta en esta marcha para gritarles simplemente esto. Sois una raza decadente, sois una raza decadente, sois una raza. Esto a todos los gobernantes, a la raza de gobernantes y de dignatarios que nos gobiernan y nos intentan robar todos los días a todos. Sois una raza decadente y caduca, que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un petit suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Toujours mon tour. continúa en esta paradójica de qué hacer con el culo del rey, ponérselo bajo un colmillo de un elefante o simplemente untarle manteca para que se resbale por el sistema mismo que ellos crean. Nos acompañaba Carmelia Jordana, Moisés, a la jerarquía y a los reyes, empalarlos era poco. Esta es la traducción sistemática que he hecho yo de este gran tema. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Son las primeras palabras del rey tras recibir el alta en el Hospital San José de Madrid. En un gesto sin precedentes, don Juan Carlos, con aspecto afectado, hizo esta declaración a los periodistas al salir de la habitación en la que ha estado ingresado. Reaccionaba así a la gran polémica surgida por su viaje de caza a Botsuana. Poco antes, el centro médico ofrecía el último parte médico del monarca. Después de un postoperatorio muy satisfactorio, ha conseguido prácticamente autonomía para los movimientos cotidianos, por lo que hemos decidido darle... Le pagamos la operación, le pagamos el viaje a Botsuana y encima le pagamos la maleta para que pueda guardar los colmillos de los elefantes que mata. Tras recibir el alta en el Hospital San José de Madrid. Voy a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no me voy a hacer. Son las primeras... Año 2000.14. ¿Pagamos a nuestra monarquía para que se vaya a África a matar elefantes? ¡Sí! ¿Les pagamos los viajes también a los hospitales para que tengan cama de matrimonio doble cuando la gente más de a pie tiene que dormir en los pasillos? ¡Sí! We'll be right back.

of this world since you left me here. But I cannot find my way, no baby, not since you've been gone. And I cannot hide, no baby, I cannot be. Los tronchos nos tronchan la médula espinal. Nuestra nave sigue viajando y sigue espiando a nuestros dignatarios y grandes magnates del dinero. Mientras tanto, en los países del sur, la semilla sigue creciendo. Buscadores. Nos encontramos juntos y creyendo siempre que se puede cambiar. Es la búsqueda de eso siempre lo diferente a lo que nos impone el sistema, que tiene que ver con desde la construcción hasta con la salud, hasta con la educación, con un montón de cosas. Que parece que tenemos que ir siempre con esa ola que finalmente la sociedad no se puede bajar. Pero cuando no hay miedo, es la única manera de avanzar en las cosas que uno hace. Y si cuando vos querés hacer algo sentís que tenés un apoyo alrededor, es como más fácil ir hacia ese objetivo, ¿no? Justamente porque no estás solo y porque no tenés miedo. Están naciendo un montón de niños que van a ser los que realmente van a ver nuestros frutos. Como que es un banco de semillas. Somos un banco de semillas. Yo creo que eso es el granito de arena que hemos aportado, digamos, acá al pueblo, ¿no? Es un poco esto del hecho de juntarse y luchar por algo. Pero poder multiplicarlo hacia otros espacios, todos los aprendizajes que tenemos en este. Como llevarlo al espacio público y ver de qué manera uno puede aportar. Que hay otras formas también de meter la estructura a las cosas diferente y mucho más relacionadas con la forma de ser de uno y con la armonía con el medio ambiente, con la naturaleza. Te das cuenta de todo lo que viene pasando y que a lo mejor uno no lo va como registrando todo el tiempo. O sea, no estás pensando en que realmente estamos haciendo historia en este lugar. O sea, como buscar volver de alguna manera a las raíces y a revalorar un montón de cosas que no es lo que se propone actualmente. Yo creo que buscamos la libertad social, la libertad de poder trabajar de lo que nos gusta. Yo creo que el trabajo comunitario de alguna manera está detrás de la autogestión, de no, la no dependencia del sistema o de lo que se importa. Hacerse cargo de que... Claro, en realidad vos de decidir por vos y esa es la libertad. Como Yuyo, somos un grupo de compañeros que nos conocimos en la Universidad Nacional de Córdoba y encaramos el desafío de crear un colectivo de comunicación. Nos juntaron las ganas de participar como sujeto social en la historia de nuestra América Latina, en la construcción de nuevos canales de comunicación y contribuir de esta forma al tejido de una red que conecte y dé voz a grupos populares organizados e individuos aislados con potencial organizativo. Vinimos a Villa Ciudad Parque en el 2010 y propusimos a Semilla del Sur la creación colectiva de este video. La propuesta fue bien recibida y empezamos a trabajar. No hubo directores. A nuestro cine se juega sin jefes, en equipo y con lo que hay. Así, en el hacer vamos encontrando nuestra propia forma de crear. Cada cuaderno se perdía en un solo. escuchando y conociendo más. Hablamos sobre los temas que queríamos ver reflejados en el video y sobre la identidad del grupo. Buscamos la mayor participación llevando propuestas a la asamblea para trabajarlas entre todos. Llegó el 2011 y nos encontró viviendo en Children and our mothers, love our fathers, now's the moment for salvation. All we need is Bueno, escuchábamos a Baroa Sanders, tan a gustito aquí de fondo, y se nos va yendo el tiempo y nos sacamos toda la información que nos mandáis. Baroa Sanders nos acompañaba con su Save Our Children. Bueno, y este mismo Baroa Sanders nos va a acompañar para dar luz a la siguiente información. Bueno, hay información para intercambiar. Y a nosotros la realidad nos ha ido marcando y nos ha ido poniéndonos sueños y objetivos que son propios de ir a, primero de ir creciendo como personas, como seres humanos. Y después también el hecho de ir asentándonos en el lugar, en este territorio. Yo creo que es muy importante destacar la parte individual también en los sueños compartidos, porque es un sueño compartido el hecho de que cada uno tenga su casa. Y entonces también hay fotos de mingas que también plasman en un sueño individual, o sea, el trabajo colectivo. Nosotros no teníamos ni idea de construcción cuando llegamos acá. Y el haber, bueno, empezar a tener la necesidad cada uno de su lugar, de su espacio, empezamos a ir adquiriendo terrenos por separado y bueno, empezamos a ayudar entre todos a construir. Nosotros teníamos conocimiento de la minga, de lo que significaba la minga en las comunidades indígenas, de decir, bueno, todas las familias se ayudan, van y trabajan en su casa, y bueno, y ese día es como un día comunitario y festivo también, ¿no? Es un gran privilegio y es un gran lujo poder hacerte tu casa. Los cimientos los hicimos en minga, y parar los palos también. Sin reglas, sin nada. No hay una línea recta que... Bueno, aunque la minga tenga distintas connotaciones, sobre todo por aquí, la minga no quiere decir ni mucho menos los que quiere decir para esta gente en Chile. Una forma de hacerte tu casa allá donde no molestes a nadie y de trabajarte tu tierra para poder sobrevivir. Toma una secuencia de más o menos como... Me fueron quedando las cosas, ¿eh? Todo con barro. Nos encontramos en estas semillas del sur, esta forma de crear un hábitat para cada persona allá donde se encuentre. Y todos tenemos derecho a vivir, a tener nuestro refugio y a poder sobrevivir autosuficientes en él. En donde la lucierna enciende la luz móvil para los que no creen en la naturaleza. Y estamos arrugados antes de tiempo en esta gana estéril de monedas sembradas en el pantano, de sueños hilados en la memoria de la nada, bajo la inmensa humanidad de la tristeza y encima el aire contemporáneo que no nos deja ver el árbol de nuestra memoria. Una semilla es un sueño y el iniciador uno es más que solo una semilla. Una semilla siempre viene con varias semillas desde su origen. Cuando sueñas, el Creador ya ha sembrado todo un campo lleno. Esto lo hace esperando fertilidad para cumplir el plan. Nunca estaremos solos. Hacerlo de forma grupal. Construir algo así diferente. A ver, se da con el hacer, ¿no? Todo lo que hasta ahora se ha construido en Semilla del Sur ha sido a pulmón. Que es un trabajo de confianza. No dependía de nada más que de mi mano. El cambio personal que venimos haciendo todos grupalmente. Cada uno ocupa el rol que puede ocupar. Pero cuando tenemos que estar todos, estamos pero todos. Pero está teniendo transformaciones sociales y políticas muy importantes. Muy bueno, espectacular. O sea, trabajar así en grupo es la posibilidad de estar todo el tiempo aprendiendo, transmitiendo, recibiendo, dando, ¿no? Y uno aprende, o sea, en las propias charlas con uno, con otro, de a muchos, en el trabajo, en el sentirse también una misma cosa, ¿no? O sea, como detrás de un mismo objetivo. ¿De qué forma se explica que el trabajo colectivo está relacionado con la libertad? Estás optando por trabajar con gente, construir algo así, diferente. Entonces, sos más libre todavía, porque estás rompiendo con un montón de estructuras y apuntando a algo. Es decir, rompo con el individualismo, con el cooperativismo, vamos, y estás eligiendo vos, estás siendo libre al elegirlo, ¿no? ¿Cómo se organiza el trabajo colectivo? Nadie decide sobre nadie. Sin embargo, ¿cómo funciona? La manera más linda de construir algo es cuando uno se siente contento del lugar que ocupa y en realidad eso que aporta está cargado de una intención, que es justamente la que uno lo mueve, digamos. Es importante que cada pieza de un equipo cumpla el rol que realmente quiere cumplir y el rol que es importante para el equipo también. Yo, o sea, confío en, no sé, tal vez en las personas que hacen algunas cosas que yo no las hago porque, o sea, no las... Como que no me siento cómoda ni tampoco, o sea, es como fuerte, se podría decir. Porque ya estás confiando que el otro está haciendo la otra parte. Entonces, como que también va en que la libertad de elegir donde más cómodo se siente uno al trabajar. La construcción colectiva, autogestión, es como que son cosas, son procesos que humanamente son difíciles y yo creo que llevan más tiempo, pero después es un enriquecimiento mayor. O sea, la libertad requiere responsabilidad, porque vos, o sea, para ser libre te estás haciendo cargo también de eso que vos querés llevar a cabo y en lo que crees, y a la vez la tolerancia de, si vos querés ser libre, tolerar la libertad del otro también. Autogestionarse, de que venga alguien y te diga, bueno, mira, tenés que hacer esto, esto y esto y esto. Listo, chao. ¿Me entendés? ¿Qué pasa si no hay consenso? Y se vuelve la familia. Bueno, escuchamos estas experiencias desde las Semillas Libres de Chile. Actualmente publican un artículo escrito por Aníbal Fuentes, miembro de cofundador de la ONG Cultivos Urbanos y de la Red de Semillas Libres de Chile. Esto es un reflejo de nuestros más profundos errores. Plataforma Sustentable nos dan una pequeña información de cómo ser autosuficientes con una huerta urbana. también expulsan de su sistema de pensamiento a la empresa de transgénicos Monsanto. Podéis encontrar en esta red de semillas libres, si buscáis en la red de semillas libres de Chile, el por qué odian a la empresa multinacional estadounidense Monsanto. Y antes de explicarlo, comentan que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Encontramos también la crónica del periodismo según Monsanto por Soledad Barruti, donde nos cuentan que después de publicar un libro en el que se revela cómo el sistema de alimentos está en crisis, la crónica de Soledad Barruti recibe un mensaje de un ejemplo de Monsanto. Bueno, después de una cordial saludo de la empresa Monsanto a esta persona por hacer este artículo, se hace una entrevista que no pudo ser grabada. Soledad seguía con su investigación. A los pocos días, su foto en el logo de Monsanto en la frente se verificaba en las redes sociales. El epígrafe la denuncia como agente encubierto para colar mensajes de la compañía en la empresa. En la prensa, dicen. Esto era en la ciudad de las Malvinas, en Argentina. Recibía un mail de empleado, dicen. No creo que en este asunto, antes actualizado como periodista, sino más bien como activista, que sigas bien. Teorías conspirativas, boicot, scratches reales y muchas preguntas en esta crónica que la autora escribe para Anfibia. Bueno, así, si os interesa este tema, podéis buscar en el Google el periodismo según Monsanto por Soledad Barruti. Y más que mis palabras, ahí tenéis información más verídica. Todos puedes entenderlo, no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo, no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. La bolsa continúa registrando pesca, etapa, apropiación, identidad, falsificación de... A esta hora los estudiantes han vuelto a la calle para protestar por los recortes. Procesiones, faralaes y panderetas. Festivo, reino de sangre y arena. Pasaron de ti al echar sus cuentas. Los custodios del legado de la patria negra. Esto es un drama o una dolencia. Esto es país o es penitencia. O tan solo una triste coincidencia. Con el folleto de viajes de cualquier agencia. Este homo somos todos. Este homo somos todos. Pero antes de que el Cuarto Reich nos haga sus peleles, es mejor que Gibraltar nos permita ser ingleses. ¡Basta! ¡De aguantar la infamia! ¡De vivir un monopolio en que la banca siempre gana! ¡Rasguen banderas! ¡Pasad de patria! ¡Que aspirar a ser una provincia más de Islandia! ¿Y qué hago ahora? ¡Con mi vida loca! ¡En este absurdo! ¡Si España es idiota! ¡Los mismos listos! Los mismos bobos. ¿Será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo, no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo, no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Las protestas van a continuar porque la situación y el enfado es muy grande. Y nos quedamos por la periferia, donde el gobierno del Aqua lleva gastados ya más de 1.129 millones de euros en la ejecución de las obras del tramo guipuzcoano del tren de alta velocidad. Así, según el convenio suscrito por el Ejecutivo español, estas cantidades deben ser luego restadas al hacer las cuentas del grupo o del cupo. ¿Sabéis alguno cuál es este cupo? Yo no tengo ni idea. Bueno, lo que ocurre es que no está claro si estas cuentas se están haciendo, y según señalaba el diputado del PNV, Aitor Esteban, en el Congreso, la Aqua está adelantando el dinero y Madrid no está pagando el resto. ¿Quién está pagando estas macro infraestructuras? Bueno, lo poco que nos queda en los bolsillos parece ser que, entre otras cosas, se está destinando a estas salvajadas. Hoy podemos leer en el portal digital Nice Info el siguiente artículo de Iñaki Iriondo sobre los costes de la obra del tren de alta velocidad en la comunidad autónoma vasca. Bueno, entre otros resúmenes, podemos resumir que entre el 2008 y el 2013 el gobierno del Aqua ha gastado en las obras del ramal guipuzcoano del TAF un total de 1.128.953,33 con 36 euros, según la última cifra oficial conocida, a tenor de los datos remitidos por el Departamento de Hacienda y Finanzas. La mayor parte de esta cantidad se ha incluido ya en las minorizaciones practicadas en los pagos del cupo durante estos últimos años. Sí, sí, no habéis oído mal. Son más de 1.128 millones de euros. No, perdón, 1.128.000 euros. Que no tiene nada que ver. Bueno, entre estos 120.000 euros por kilómetro que se construye al año, todo ello encarece enormemente el servicio, por lo que es preciso recurrir a las subvenciones de los billetes para abaratar los recorridos del tren de alta velocidad. Bueno, si os preguntáis qué falta, qué pasa con el resto, esto supone que lo que no paga el viajero lo hace el conjunto de la ciudadanía a través de los impuestos. Bueno, recordamos también que desde el 2008 hasta el año pasado se han producido en el tramo de las obras del TAP, dependientes del gobierno del agua, ya más de 5 muertes, 11 accidentes graves y 297 accidentes leves. La investigación de estos accidentes y otros informes realizados por el organismo de control constata la existencia de numerosas irregularidades en la realización de las obras del TAP. Salir a la calle. Ahora es el momento. Paremos el TAP. HT Gelditu denuncia el inicio de las obras y llama a movilizarse contra el TAP. Porque ese tren no es necesario. Destructor. No es necesario. Destructor. No es necesario. Destructor. No es necesario. ¿Te importa tu badela? Prisa minuta basta tu guaute. No hago hasta no está aquí. ¿Te importa tu badela? Prisa minuta basta tu guaute. Llamo yo política de esta empresa, ¿verdad? Minuta. Llamo yo política de esta empresa, ¿verdad? Que son mentiras. Que zurrateros zurras. Que son mentiras. Que zurrateros zurras. Que son mentiras. Mentiras. Que zurras miles. Salir a la calle. Azcabago de Noagos. Azcabago de Noagos. Reflexionar. Azcabago de Noagos. Reflexionar. Carapelizam, corraren, motorratean, subirse con los charis. Y frenar esta salvajada. Va, usted mayegu, ne usted tengo usted. Segura bate mayegu, va, segura es que va a votar con usted. HTML, Bueno, y ya se nos va yendo la bola. Antes de aparcar la nave, vamos a ver que el subcomandante está ahí lamiendo un sobrecito de yogur. Oye, que tienes que dar ejemplo, guapo. How close can I come? que tienes que dar un ejemplo de una Bueno, y vamos, nos aparcando hasta el próximo martes. Tenemos la vía libre. No hay ningún boina roja, ni ningún boina verde, ni ningún boina azul, ni ningún boina morado. Más morado que nosotros, no creo que encontremos a ningún representante de la circulación. A ver, cuidado con el árbol, cuidado con la rama del árbol ese ahí, bien, vas bien aparcando. Vamos bajando poquito a poco la nave. ¿Os creáis que es fácil? No tiene nada de facilidad aparcar semejante trasto, ¿eh? Bueno, nos mandamos aquí un saludo grande y gordo desde la Estrata de la Herrería. Nos dejamos con el Crazy Water de los Girl Rides. Agur eta ondo pasa.